Y sí, la verdad que sí, porque obviamente, como todos los años, bueno, en el verano hay mucho tránsito, muchos vehículos en las rutas, y bueno, obviamente también está la policía controlando ese tipo de temporada estival, ¿no? Bueno, Marcelo, con respecto a la realización de la BTV, ¿siempre los trámites son iguales? ¿Ha cambiado algo? No, no ha cambiado nada, Omar, son todos lo mismo, o sea, el cliente tiene que llevar su tarjeta verde, su carnet de conducir, el certificado de veces anteriores, y por ahí a los autos nuevos, que vencen los 2 años ahora, es recomendable que lleven, por favor, por única vez, el título, ¿sí?, del vehículo. Marcelo, buenos días. Agostina, me saluda. Agostina, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bien. Bueno, también sigue siendo el trámite para hacer la BTV y demás por turnos, ¿no? No, por orden de llegada, vos sabés que... Orden de llegada. Sí, y le recomiendo a los clientes que vayan... Obviamente, estos días son muy cruciales por las fiestas, pero bueno, mucha gente va a la mañana y a la tarde no hay tanta afluencia de vehículos, por eso que a veces les recomiendo que tomen un poquito de sacrificio a la cliente, bueno, que vaya un poquito a la tarde, que ahí está mucho más tranquilo y a veces hay mucho más lugar, ¿no? Para que no esperen a la mañana a veces. Claro, ayer justamente preguntaba, un oyente se comunicó con nosotros y nos preguntaba acerca de esto, ¿no? Si se manejaban con turnos o no, cómo era, y también preguntaba los horarios, ¿los podemos repasar? Sí, estamos trabajando de lunes a viernes, de 8 a 12, de 13 a 17, y los sábados de 8 a 13. Siempre le recomendamos a los clientes que vengan 20 minutos antes de cada cierre, porque a veces las reverificaciones, que la gente que quiere hacer su trámite rápidamente, porque viaja, y a veces, bueno, le damos lugar a esas personas que quieren obtener la documentación rápidamente, entonces siempre es a los que tienen tiempo. Le pedimos, por favor, si nos pueden ir 20 minutos antes de cada cierre, media hora, ¿no? Marcelo, ¿el valor cuál es? El valor de una tarifa normal, estamos hablando de 111,50. Y para los vehículos que están vigentes, que sean menos de 20 años, están con 103,10. Y a los vehículos que están más de 20 años, están en 55,70. La última vez que estuvimos hablando así en la planta sobre este tema, sí, me decías, bueno, que ahora, bueno, se ha implementado que van los mecánicos directamente con los vehículos. Sí, y eso ahorra que por ahí el dueño del vehículo no le sepa transmitir al mecánico también, ¿no?, lo que tiene. Exactamente, sí. Es bueno eso. Es muy bueno, pero muy bueno. Uh-huh. Es más, hay gente que a veces se pone nerviosa o cuando uno le explica a veces no quiere entender. Claro. O entiende lo que le parece. Entonces, qué mejor que se lo digan ustedes al mecánico, lo tiene que hacer. Obviamente, a veces va una vez, dos, y va el mecánico, y bueno, con el mecánico nos entendemos maravillosamente y no hay problema. Y es más, hay muchos mecánicos de la barriga que van y tienen van a la planta, van con sus autos de sus clientes. Claro. La forma de atenderlos, su estrategia, bárbaro, me parece. Está bueno. Y bueno, y de ahí en más, lo importante es tratar de no complicarlo al cliente, ¿no? Porque seguro, ellos están con sus problemas en la vida, como todos nosotros. Y bueno, lo que hay que hacer es tratar de que salgan las cosas bien y de la mejor manera, ¿no? Seguro. Si volvemos al comienzo de la charla, estaba hablando con Omar acerca de el éxodo por las fiestas, que ahora seguramente se va a incrementar en las rutas, luego las vacaciones, y tienen que tener todo en orden, ¿no? Documentación que se está controlando y que lo controla la policía. Ayer, fuera de aire, cuando arreglábamos para charlar hoy en la mañana del Usted se informa, nos aclaraba algo que también es interesante que la gente sepa, que ustedes no tienen potestad para algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ¿para cuáles, Marcelo? No, potestad, o sea, lo que no tenía, lo que te dije, Cristina, era que no tengo incumbencia, porque yo te puedo comentar, yo te puedo decir lo que es un control, de que, como hablábamos de los secuestros de los carnés, de que la policía vial caminera, el gobierno de la provincia tiene una, se dentro de la ley nacional, hay jueces provinciales que trabajan con juzgados de La Plata, de Mar del Plata y Dolores, distintas rutas provinciales, pero bueno, no tengo las facultades para decirlo, sí lo conozco el tema, pero me gustaría que ustedes lo charlen con jefes de departamentales o jefes de destacamentos viales, eso está muy... ¿Me entiendes? Eso es lo que te quería decir. Claro, ustedes autorizan, o sea, ustedes dan la BTV, verifican los automóviles para que puedan salir a la ruta con todo en orden. Exactamente, lo que no te puedo decir, el orden como ciudadano común, te digo, mira, sí, yo tengo que llevar tarjeta verde, seguro, última patente, la BTV, y sí, y obviamente, como vos salís a la ruta, ¿no? En realidad, en días pasados me comentaban justamente a mí que, bueno, hay que aclarar que por un lado controla Gendarmería y por otro lado controla la provincia, la policía de la provincia, ¿no? Exactamente. Y que cuando se retiraban los carnets en las rutas nacionales, que lo podía hacer Gendarmería, había que ir a buscar después los carnets a Dolores. A Dolores, a La Plata y a Mar del Plata. O sea, ajá. Qué trastorno. Que los otros días, no, hace un 15 días atrás, cuando se implementó, un 20 días atrás, yo que lo llamé al jefe de la destacamento de Tandil y de Lavadí, y me decían que bueno, que cada vial trabaja con un juez provincial. Por ejemplo, en Mar del Plata trabaja en ruta 2, creo que es 2-11 y 2-26 de Tandil para Mar del Plata, no sé por qué de Tandil para acá no. Decían, bueno, es una cuestión que no, pero no estoy hablando justamente de los geográficamente cómo se manejan. Claro, ruta 3, ruta 51, y la que va a Bransen, ruta, bueno, no me acuerdo en este momento, pero bueno, también trabaja con el juzgado provincial de La Plata. O sea, bueno, pero para no tener ningún problema hay que tener la BTV al día. Hay que tener todo en día, claro. Sí, porque hay gente que me pregunta a mí, y me pregunta, me comenta, me dice, porque evidentemente cuando, si no tiene la BTV, es como un parte más de una problemática que puede tener, porque la ley lo aplica muy bien con respecto a eso. Es como claro, pasar un semáforo en rojo, una infracción. Entonces, si no tenés la BTV al día, le otorgan, se puede tener la facultad el policía de secuestrarle. Y lo que sí le puedo comentar, porque que lo conozco, porque me lo han dicho, de que tiene 30 días. Ajá. El usuario o el cliente para ir a buscar el carnet. Para ir a buscar el carnet. Así claro. Es. Para buscarlo 30 días para circular. Ah, claro. Está bien. ¿Me entendés? A partir de ahí se le vence el permiso que tiene para andar sin carnet. Claro, es como que para regularizar su situación, claro, tendría 30 días para ir a buscarlo, porque exacto, obviamente como son de lugares bastante lejanos, tanto como Dolor, Mar del Plata, La Plata. Y bueno, y hay clientes que han ido y me lo han comentado, o sea, y evidentemente se está realizando eso, ¿eh? ¿Cómo está el tema de las motos? Y el tema de las motos, bueno, ahora la afluencia ha bajado, pero en un momento lo charlaba con vos, ¿me gusta acordar? Sí. Hace sí, dos sí, meses atrás, y había mucha afluencia de motos. La verdad que sí, ahora ha parado, no sé por qué, pero evidentemente será porque, bueno, obviamente, aflojan los controles, claro, ¿viste cómo es eso? Los ciclomotores no, ¿no? No, no, no, no, no. Es de 50 centímetros para arriba. Arriba, 80 tendríamos hablando. Ah, de 80. Eso sería muy bueno, que porque hay vehículos aquí en la ciudad que en este de esta característica, que sería bueno que se controlen por una cuestión de que andan muchos, y hay muchos en una barrida. Y a veces vemos que los accidentes ocurren de esa manera, ¿no? Bueno, claro, pero también tiene que ver la otras cuestiones. ¿Y cuál es el valor de las motos, Marcelo? No, 33,40. 33,40. Perfecto. Bueno, Marcelo, gracias por habernos atendido. Lo que queda, Omar, que lo que quiero comentar es con respecto sí, a... Vamos a aclarar de vuelta, porque a veces capaz que los usuarios... Es decir, con respecto a los secuestros, los carnets, habría que hablarlo con alguien que esté... Está. Que esté facultado y que tenga la incumbencia necesaria para poderle... aclarar esto, ¿no? Para que quede bien claro. Exactamente, Marcelo, gracias, muy amable. No, que tengan buen día y felices fiestas para todos ustedes, ¿eh? Uh-huh. Que lo pasen bien con sus familias.